¿Cómo se podrá diferenciar a veces el orgullo de la simple dignidad? Complicado, por cierto, pero en ocasiones hay que intentarlo para no, como te decía antes, para no estropear ningún tipo de relación ni ninguna amistad. 4 minutos, los que pasan de la 1, los que pasan de las 12 en Canarias. Buenas noches. Soy Patrick de Frutos. Esto es Escondidas. Esto es Onda 10.